¿Sabías que hay un territorio ocupado por el Estado de Indonesia, en donde de hace décadas ocurren innumerables atrocidades contra los pueblos originarios de allí? Hoy, en Relatos de Resistencia, hablaremos de una ocupación colonial que Indonesia heredó de los Países Bajos, pero asumiendo con aún mayor severidad. Esta es la historia de pueblos que a pesar de ello han mantenido intacto su anhelo de levantar su bandera de la Estrella de la Mañana, la cual es símbolo de independencia. Acompáñanos a conocer la historia de esta ocupación, porque para solidarizarse hay que informarse. Este territorio es la parte occidental de la segunda isla más grande del mundo, Nueva Guinea, la cual, a su vez, es la isla más grande de Oceanía, ubicado justo al norte de Australia. Fue un territorio rico en desarrollos culturales, al punto de albergar más de 300 lenguas y por encima de 200 dialectos. Esta diversidad vio merodear barcos europeos desde el siglo XVI, pero enfrentó directamente la ocupación colonial desde el arribo de tropas del Reino de los Países Bajos en el siglo XVII. Para el siglo XIX, este reino y el Reino Británico acordaron que la parte occidental de la isla pertenecería a los Países Bajos, formando parte de lo que denominaron las Indias Orientales Neerlandesas. Recuerden que hasta hace poco a ese reino lo llamábamos Holanda. Esta ocupación duraría hasta 1963, año en que se retiraron finalmente los colonizadores europeos de la isla. ¿Qué querían los habitantes tras la salida del régimen colonial europeo? Para rebelarse hay que informarse. Aunque desde 1949 el Reino de los Países Bajos había reconocido la soberanía de Indonesia sobre la mayoría de lo que eran las Indias Orientales Neerlandesas, excluyó a Papúa Occidental de ello, argumentando que tanto geográfica como culturalmente la isla era distinta. Entonces, iniciaron un plan de descolonización que se materializó con la elección de un parlamento en 1961, que hizo por primera vez la bandera de la Estrella de la Mañana. Sin embargo, la naciente nación indonesa, que también estuvo ocupada por los Países Bajos, liderada por el autócrata Sukarno, hostigó el territorio con incursiones marítimas y de paracaidistas. Frente a esto, el Reino de los Países Bajos decidió pasar el control del territorio a las Naciones Unidas, quienes permitieron el control de facto de Indonesia bajo la promesa de que iban a hacer un plebiscito preguntando si el pueblo de Papúa Occidental deseaba la independencia. Este plebiscito fue orquestado teatralmente por el sucesor del gobierno indonés, el dictador Suharto, quien realizó una votación en 1969 seleccionando a dedo a 1025 hombres y mujeres de las más de 800.000 personas que habitaban el territorio. El resultado fue el previsto: voto unánime para mantener el control de parte del Estado de Indonesia. Además de un pensamiento neocolonial, Indonesia estaba tras el control de los recursos del territorio. En 1960 se tuvo conocimiento de un gran yacimiento de cobre y oro en una mina que llegó a conocerse con el nombre de Grasberg. Para ello, el gobierno de Indonesia fundó un pueblo llamado Tembangapura, que significa literalmente el pueblo del cobre. Con el tiempo, esta se convertiría en la mayor mina de oro y la tercera mayor de cobre del mundo. ¿Y cuál fue la respuesta de la población local a la invasión de Indonesia? Para rebelarse hay que informarse. Desde 1963 se constituyó el Organisasi Papua Merdeka, OPM por las siglas en indonesio, Movimiento Papua Libre, el cual está compuesto por distintas organizaciones armadas sin un mando unificado, organizaciones de la sociedad civil que promueven la independencia y grupos en el exterior que buscan el apoyo internacional. En su primer llamamiento sostenían: no queremos la vida moderna, rechazamos cualquier tipo de desarrollo, los grupos religiosos, las agencias de ayuda y las organizaciones gubernamentales, déjennos en paz. El inicio de la resistencia a los nuevos invasores provocó enfrentamientos armados, pero la superioridad militar de Indonesia provocó, pronto, una desbandada de desplazados que terminaron en Papúa Nueva Guinea, el país que cubre la mitad occidental de la isla, o también se adentraron en las densas selvas que aún existen dentro del país. Sin embargo, la resistencia no solo se mantuvo, sino que una parte del OPM declaró la independencia de Papúa Occidental en 1971 sin tener mayores repercusiones. Se mantuvo la resistencia. Uno de los puntos donde se concentraron las protestas fue la mina de Grasberg, que fue atacada en 1977 por el OPM, tras lo que el ejército de Indonesia desató una operación que buscaba desocupar las montañas y pueblos cercanos a la mina. Los resultados fueron más de 800 personas muertas y miles de desplazadas. No extraña que la dueña de la mina, la empresa estadounidense Freeport, desde entonces financió parte de las acciones que el ejército conducía para proteger sus negocios. Un reporte del Centro Robert Kennedy para los Derechos Humanos citó a un antiguo piloto de helicóptero que trabajó en la mina diciendo que era habitual en los años 70 y 80 que los helicópteros de Freeport transportaran tropas militares indonesias en operaciones contra civiles. La Iglesia Católica también documentó golpes llevadas a cabo en contenedores de transporte de Freeport en 1994 y 1995. El activista Penichai hizo un listado en el año 2016 de las operaciones que contribuyeron a una cifra de muertos entre 6.000 y 500.000 personas en Papúa Occidental, dependiendo del relato que se lea. Estas operaciones conducidas por Indonesia fueron Operación Sadar entre 1962 y 1967, Operación Wisnumurti en 1963, Operación Wibawa en 1969, Operación Pamungkas entre 1970 y 1971, operaciones militares en Hayawi Haya entre 1977 y 1980, Operación Sapu Bersih en 1979 y 82 y la Operación Tupas entre 1983 y 1984. ¿Cómo resiste en el siglo XXI el pueblo de Papúa Occidental? Para solidarizarse, hay que informarse. La férrea resistencia promovida por sus habitantes hizo que Indonesia empezara a dialogar y negociar, y entrando el nuevo siglo, ceder cierta autonomía al territorio. Eso sin renunciar a su pasión. El pueblo de Papúa Occidental pronto se hartó de los corruptos programas de autonomía de principios de la década de 2000, que enriquecen a unos pocos y no dan nada al resto. Uno de los proyectos que se impulsó fue la construcción de la autopista Trans-Papúa, que se convirtió en un símbolo para ambas partes. Para los indonesios, era un símbolo de éxito y desarrollo, algo para celebrar. Para los papúes, fue como una lanza en el corazón que desangraba todo el territorio. De nuevo, el proyecto colonial es uno civilizatorio, y muchos de ellos y ellas no quieren esa carretera que saben les cambiará su forma de vida. Una nueva generación de papuanos occidentales revitalizó la lucha en el 2019. Y no fue porque sí. El año empezó con la astuta campaña que desde afuera los independentistas lograron gestionar. Entregaron en Suiza a la jefa de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, una petición firmada por casi 2 millones de papúes occidentales. El documento, que originalmente fue firmado a mano y pesaba más de 40 kilos, había sido recopilado y pasado de contrabando a través de la frontera con Papúa Nueva Guinea durante varios meses en 2017. Representaba a más del 70% de los 2.5 millones de habitantes de las provincias de Papúa Occidental y Papúa. Solicitaba que se volviera a incluir a Papúa Occidental en el Comité de Descolonización de la ONU, del que había sido excluida en 1963, y que se celebrara una votación sobre la independencia supervisada por la ONU. La vieja generación de luchadoras y luchadores mantenía en su recuerdo ese plebiscito fraudulento de 1969 realizado por Indonesia, y ahora transmitía ese recuerdo a los más jóvenes. El 16 de agosto de 2019 estallaría esta nueva generación, mientras estaban en una de las residencias universitarias en la capital de Indonesia, un grupo de alrededor de 50 estudiantes de Papúa Occidental fueron asediados e intimidados por un grupo de derechas, los cuales les gritaban «monos afuera». Posteriormente, 43 de esos estudiantes de Papúa Occidental fueron arrestados por haber profanado la bandera de Indonesia. El día no era menos importante, en el que se celebraba la independencia del país ocupante. La rabia colectiva no se hizo esperar los días posteriores. Miles abarrotaron las calles de varias de las ciudades de Papúa Occidental enarbolando la estrella de la mañana y, cuando podían, retiraron la bandera de Indonesia. En respuesta al insulto mono en Surabaya, una ciudad de Indonesia, algunas personas se disfrazaron de monos. En la ciudad más grande, al lado de la mina Grantham, cerca de 5.000 personas protestaron. Al final, inclusive, hubo un momento de insurrección. Decenas fueron asesinadas, arrestadas, y el gobierno realizó un bloqueo a internet en Papúa Occidental. Militarizó el territorio y las protestas terminaron en septiembre de ese año con cerca de 17.000 personas desplazadas por el accionar del gobierno indonesio y alrededor de 2.000 estudiantes de Papúa Occidental que estaban en universidades de Indonesia volvieron a sus casas por el miedo a las represalias. Decenas de arrestos, asesinatos y desplazamientos siguen siendo la práctica mientras el discurso hipócrita de Indonesia habla de respeto a los derechos humanos. Tan solo hace un mes de la escritura de estas palabras, 12 personas fueron asesinadas en medio de una protesta contra los ocupantes en la ciudad de Wamena, en Papúa Occidental. Frente a eso, en Relatos de Resistencia, estamos levantando la bandera de la Estrella de la Mañana, exigiendo a Indonesia retirarse de Papúa Occidental y terminar de una vez por todas con su proceso colonial y civilizatorio. Nuestros corazones están con las familias de las personas asesinadas y desaparecidas. Desde acá, les pedimos que no desfallezcan hasta alcanzar su liberación.